de Riojo, chiquita, enseguida se pone a cosear. Por Dios no te acerques, chiquita, que te puede lastimar. Mi mula es un poco nerviosa, lo puede tomar a mal. Mi mula me cuida la casa si me quieren asaltar. Y si tú no la conoces, chiquita, te la voy a presentar. Mi novia y mi mula, mi mula y mi novia. Móntala, móntala, ahora la está presentando. Móntala, móntala, mi mula es muy bien educada, mamá. Enseguida se pone a cosear. Por Dios no te acerques, chiquita, que te puede lastimar. Mi mula es un poco nerviosa, lo puede tomar a mal. Mi mula me cuida la casa si me quieren asaltar. Y si tú no la conoces, chiquita, te la voy a presentar. Mi novia, mi mula, mi mula y mi novia. Móntala, móntala, ahora ya está presentada, nena. Móntala, móntala, mi mula es muy bien educada, mamá.